5, 6, 7, 8. Amigos, os habla Ana González. Comenzamos aquí el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Espero que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar de un momento de música y cultura. Y como siempre, nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Una semana en la que nos invade la música clásica. Y cuando hablamos de música clásica, no solo hablamos de los clásicos europeos, sino también música de otros continentes. Y que se está celebrando durante esta semana el Festival Ibérico de Música de Badajoz, en el que se incluyen multitud de conciertos con muchas propuestas diferentes e interesantes de distintos estilos musicales, como os decía. Bueno, para Cáceres y Mérida se han reservado el próximo fin de semana programación sobre todo de teatro, y ya sabéis que, como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Y como siempre, este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, y para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Macarena Parejo en la parte técnica. Festival Ibérico de Música de Badajoz, que se celebra del 19 al 30 de mayo, continúa con su extensa programación. Durante más de 10 días la ciudad se ha inundado y seguirá haciéndolo de conciertos, porque la Sociedad Filarmónica de Badajoz, que es quien lo organiza, ha programado en varios lugares como el Teatro López Ayala, las distintas calles de la ciudad, la Iglesia de San Agustín, el Palacio Congreso de Badajoz o la propia Alcazaba, desde donde realizamos este programa, pues ha organizado multitud de opciones. Digo opciones porque no se trata solo de hablar de la música clásica que todos conocemos, sino músicas que vienen de otros continentes y que también son clásicos en su país, como pueden ser el tango, por ejemplo, en Argentina, en el continente americano, o otro tipo de músicas africanas. Bueno, vamos a hablar de los próximos conciertos, y concretamente el que va a tener lugar el miércoles, el 26 de mayo, a las 9 de la noche, y por eso hemos elegido el flamenco de fondo. No nos hemos vuelto locos, porque el flamenco también es una música clásica de nuestro país. Bueno, el espectáculo musical que se presenta en el López de Ayala, donde se va a poder escuchar el espectáculo Otra Utrera, flamenco contemporáneo, con la presencia de Antonio Moreno a las percusiones, Juan Jiménez Alba a los saxofones y con Rafael Dutrera al cante y Bobote al baile compás. Bueno, de Soleá a Toná, compás y polirritmos, una propuesta artística de Pedro Romero para el proyecto Lorca, con la colaboración especial de Rafael Lutrera al cante, con una nueva mirada hacia la tradición musical flamenca de España. Estos músicos construyen un repertorio amplio y rico con músicas de distintas procedencias y tradición musical norteafricana. La amplia tradición musical lutrerana, de no distinguir pues el cuplé y la soleá a tonadilla y la seriguilla, y por último van a incluir también la soleá. Este festival es el Festival Ibérico de Música, que todas las primaveras durante el mes de mayo se celebra en Badajoz. Está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo, y os recuerdo que la Sociedad Filarmónica de Badajoz, que es quien lo organiza, tiene una página web donde podéis ver toda la programación con detalle. Es www.sfilarmonicaba.net. Mi cuerpo alegre camina porque de ti lleva la ilusión. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua. Ay, como Y os vamos a hablar de otro concierto que va a tener lugar también dentro de este Festival Ibérico de Música. En este caso nos vamos al Teatro López Ayala de nuevo, porque el jueves, el día 27 de mayo, en esta ocasión a las 9 de la noche, el pianista Luis Fernando Pérez, uno de los grandes concertistas de nuestro país, va a interpretar dentro de su programa una de las obras clásicas de Isaías Albéniz, que es la Suite Iberia, y que compuso para piano. Por lo tanto, se trata de un concierto exquisito, que yo creo que para los amantes de la música es muy interesante. Así que os recuerdo que es el jueves, el día 27, a las 9 de la noche. El siguiente concierto del que os vamos a hablar va a tener lugar el viernes 28, pero a las 9 de la noche, en este caso también en el Teatro López de Ayala, donde la Orquesta de Cámara Ossali va a interpretar obras de Strauss y Mahler y cuenta con la presencia de la soprano solista Laure del Camp, y habrá flautas, oboe, clarinete, fagot, piano, armonio, percusiones, violín, en fin, multitud de instrumentos que la Orquesta de Cámara Ossali va a interpretar, va a tocar para ese concierto del viernes dentro del Festival Ibérico de Música. Seguimos hablando de otras propuestas del Festival Ibérico de Música, pero en este caso que se van a realizar fuera del escenario del Teatro López de Ayala. La primera va a tener lugar el sábado, el día 29 a las 10 de la noche, en la Biblioteca de Extremadura, en la Alcazaba, y en el que Ariel Hernández Cuarteto va a presentar un espectáculo titulado Tango Work in Progress. Este grupo de tango instrumental está integrado en su mayoría por músicos argentinos de reconocida trayectoria en el mundo tanguero, y la nueva propuesta surge por demanda de programadores para cubrir pues, un perfil de agrupación que actualmente no es habitual y al mismo tiempo como una propuesta del propio músico, de Ariel Errante. Quería destacar que en esta ocasión cuenta con la presencia de dos músicos pacenses, que son los hermanos Ana y Pablo Hernández, que colaboran en esta ocasión con este grupo, aunque ellos ya han participado en varios festivales ibéricos de música, porque tanto en el caso de Pablo Hernández, porque cuenta con un grupo de música llamado Sino Uji, que también ha tenido, como decía, presencia en este festival, como Ana Hernández, que es una violinista maravillosa y que de vez en cuando pues visita su ciudad natal con propuestas musicales tan arriesgadas como esta. Bueno, esto es el sábado a las 10 de la noche, insisto, en la Biblioteca de Extremadura, en la Alcazaba, pero el domingo se cierra el ciclo de conciertos a las 12:30 y va a tener lugar en el auditorio del Círculo Pacense, en el que el ensamble Contemporáneos va a interpretar Raíña das Neves, que, en el que presentan un cuento musical basado en la historia homónima de Hans Christian Andersen y que está especialmente dedicado a los niños. Es una actuación que el público puede ver de pie porque el auditorio del Círculo Pacense no cuenta con butacas, pero es un lugar curioso para visitar, así que el domingo 30 a las 12:30 también para los más pequeños es una ocasión pues para escuchar un cuento con música y con el que el Festival Ibérico de Música se despide este año y esperamos que el 2011, como siempre, esperamos para un año, de un año para otro, que siga haciendo estas propuestas musicales que no son solo clásico europeo, sino que son otro tipo de música muy interesante. Y nos trasladamos ahora a Mérida, a la Sala Trajano, donde el viernes, el día 28, a las 9:30, la compañía Nearco Producciones Olimpia Metropolitana va a poner en escena un espectáculo pues, muy especial, que es Glorious, la peor cantante del mundo, de Peter Kilter. Y también podrá verse este mismo espectáculo al día siguiente, o sea, el sábado 29, a las 10 de la noche, en el Gran Teatro de Cáceres. Bueno, Glorious ha sido deliberadamente escrita en el estilo de los años 40 y 50, y el resultado pues, es una obra intencionadamente antigua, pero para la autora este es un aspecto muy positivo, ya que en estos tiempos No hay demasiadas comedias en las que al final del segundo acto no han muerto todos, o están gravemente heridos o se vuelven suicidas. Aquí tiene un intento de antídoto contra todo eso. No es político, ni moderno, ni lleva un gran mensaje social. Ha sido diseñada simplemente con la esperanza de entretener y hacer disfrutar. Left her behind. Sickness in heart, trouble in mind. She said not a tear for all we had here. About to disappear. Don't fade away. Hey, easy rider. Don't ever let them catch up with you. De Glorious, la peor cantante del mundo, porque en ella habla de la historia de Florence Foster, que está lejos de ser una tragedia. Florence consiguió desembarcar contra viento y marea en uno de los puertos musicales más importantes del mundo, que es el Carnegie Hall de Nueva York, y ahí dio todo un recital con el teatro abarrotado, una gloriosa hazaña teniendo en cuenta pues que no sabía cantar. La fría y feroz crítica en bloque durante tantos años pudo con ella. Florence cantó y mucho. No había nadie capaz de romper su inquebrantable voluntad por cantar. Para ella, cantar y seguir cantando hasta sus últimos días era lo único que importaba, era lo que le apasionaba. Lo de tener voz o no era algo casi intrascendente. Y esa es la historia de Florence, toda una singular historia de éxito transformada en una gran comedia por Peter Kilter. Así que ya sabéis que tenéis dos oportunidades de ver esta obra, tanto el viernes 28 de mayo en la Sala Trajano como el sábado en el Gran Teatro de Cáceres. Y os informo además que la obra está interpretada por Jun Barrera, Ángel Ruiz, Alejandra Jiménez Cascón, y que está dirigida por una de las compañías de teatro de mayor éxito de los últimos años, como es Illana. And go. Y seguimos en Mérida, porque el sábado, el 29 de mayo a las 9:30 de la noche, la compañía extremeña Zeta Teatro va a poner en escena La Comedia de los Errores, en versión del director Denis Rafter y de Javier Uriarte. Bueno, en este caso, la obra habla de Antífolo, de Siracusa y su criado Dromio, que llegan a Éfeso, ciudad cosmopolita y comercial, para buscar a sus hermanos gemelos y de paso realizar unos negocios. Una vez en la plaza de mercado, amo y criado se separan para agilizar la gestión, y de repente aparecen los otros dos hermanos, Antífolo y Dromio, de Éfeso, causando múltiples equivocaciones de identidad, y en esa confusión comienzan a ocurrir situaciones imposibles, enamoramientos, luchas, huidas y muchos errores que ponen a los personajes de esta obra al borde de la locura. Bueno, con La Comedia de los Errores, la compañía Zeta Teatro, bajo la dirección de Denis Rafter, prosigue con la intención de divertir al público utilizando un lenguaje directo y un trabajo actoral creativo y con mucho ritmo. Bueno, como veréis, el argumento de la obra nos recuerda a una de las obras, Los Gemelos, que se versionó también el año pasado en el Festival de Teatro de Mérida. La obra está interpretada por Chema Pizarro, Fernando Ramos, Francis Quirós, Javier Uriarte, Ana Rodríguez, Blanca Chaparro, Vicente Rodríguez, Lourdes Gallardo y Johnny Delay. Así que ya sabéis, el sábado, el día 29 de mayo, a las 9:30 en la Sala Trajano, y solo hay que ir a recoger unas invitaciones para ver La Comedia de los Errores. Ahora al consorcio del Gran Teatro de Cáceres, porque ha organizado un concierto de la cantante Estela, que presenta el disco Sobreviviré en la sala principal el jueves, el 27 de mayo a las 9 de la noche. María Estela Pérez, el nombre artístico de Estela, reaparece en el panorama de la música en España con la fuerza, el brío y las ganas que transmiten lo que es una artista completa, porque Estela compone sus canciones y las interpreta de manera que solo ella sabe hacerlo. En este disco, Sobreviviré presenta 11 temas, 9 de ellos de su autoría, uno más de Ismael Moya, que se titula La Soledad, con quien canta a dúo, y una versión muy especial de Santa Lucía de Roque Navaja. Destaca pues la doble grabación castellano e inglés de Cáceres, Te abren las puertas, es un tema que Estela ha compuesto e interpreta como homenaje a la ciudad que le ha visto nacer y a la que se ha entregado en cuerpo y alma. Y otra de ellas, Como frío invierno, es una balada pop con unos arreglos muy especiales y actuales, que es la canción elegida para el lanzamiento de la artista Estela. Bueno, este concierto de Estela el jueves 27 en el Gran Teatro de Cáceres está organizado por Digital Extremadura y por Sony Press y está patrocinado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres. Στον άλλο místico que paranormal. Vamos a presentar ya el último concierto del programa de hoy con la música de fondo de la griega Eleftheria Arvanitaki, y vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica de Navarra, porque va a actuar en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres el día 28 a las 8 y media de la tarde, y estará dirigida por Ernest Martínez Izquierdo, y cuenta como solistas al violinista Tian Wansang-Yam y al bandoneista Pablo Mainetti. En este programa elegido, seleccionado para este concierto, hay una selección de Carmen de Bizet, hay una fantasía de Carmen, Aires bohemios de Sarasate, hay un tangazo de Piazzolla, que escuchamos también anteriormente en este programa, y una selección de tangos de Piazzolla con arreglos de Pablo Mainetti. Así que ya sabéis, este fin de semana también música en la sala del Gran Teatro con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Six, seven, eight. Y nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene con otras propuestas que incluyen también música y teatro, como siempre. Así que ya veréis, ya veis que es muy variado lo que hemos propuesto también esta semana. No olvidéis que el Festival Ibérico de Música cuenta con múltiples opciones, varias de ellas, por cierto, de las que hemos hablado, además son gratuitas, así que no tenéis excusas para asistir a alguno de estos conciertos. Así que nos vemos la semana que viene y que paséis bien.